como el vino que otra vez no beberás. Y ponle luz verde a tu deseo, que esta noche ya no volverá. Si ya te vas, pruébame. Si ya no pierdes nada, pruébame. Como huracán, pruébame. Con instinto animal, pruébame. Si ya te vas, pruébame. Sea una vez más usted bienvenido a este su programa de Todo un Poco. Este jueves ya santo, ¿verdad? Pasando ya el miércoles santo, y ya unos días del sábado de gloria, en donde nos dicen que tenemos que reflexionar, y esta noche es de reflexión, créamelo. Bienvenido sea, y vamos a dar inicio con una muy buena música, muy buena, buenas noticias del espectáculo. Y también déjeme decirle que si usted se lo está perdiendo, bueno, puede usted escucharnos a través de guerrerozluisvera.blogspot.com. Ese es el sitio de alojamiento donde estará ya nuestro audio del día miércoles, ahora en jueves, y desde toda la semana podrá escucharnos. Así que denos sus recomendaciones y por supuesto sus comentarios a través de radiotriple@hotmail.com. Y pues yo los invito y los exhorto a escucharnos cada miércoles de 12 a 1 a través de Radio U9. Esto es precisamente De Todo un Poco, y comenzamos con música y posteriormente la sección de noticias. Possible candidate, yeah. chest and now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking through it. Please don't stop it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking through it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. Baby, are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show, oh. Do you know what to start it? I just came here to party. But now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking through it. Please don't stop it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking through it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. Buenas noches tengan todos ustedes y vamos a las noticias generadas ya durante este miércoles. Y fíjese usted que Enrique Pérez Correa, presidente de Alternativa del DF, pues toma protesta como presidente de Alternativa. El presidente saliente Jesús Robles Moloff se niega a entregar las instalaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esto es lo que pasa. En la Ciudad de México, el martes 18 del 2008, Enrique Pérez Correa, diputado local de Alternativa Socialdemócrata, tomó posesión como presidente de este partido en el Distrito Federal. El presidente saliente Jesús Robles Moloff se negó a entregar las instalaciones bajo el argumento de que Pérez Correa había sido electo en una asamblea en la que se registró violencia el domingo 16 de marzo. Yo soy el presidente del partido hasta este momento. Si Enrique Pérez Correa quiere ser presidente, pues que gane en la asamblea, que gane sin porros, dijo Robles Moloff. Los simpatizantes del legislador lograron que se les permitiera el acceso a las instalaciones luego de que una llamada a la empresa de seguridad que resguarda la sede del partido, pues tuviera como aseguró Pérez Correa, que sus contrincantes lo tienen amenazado además, y dijo que sus adversarios pueden recurrir a las instancias electorales para impugnar su designación. A mí también me han amenazado desde hace más de un mes, y se le cuestionó qué tipo de amenazas, lo cual él contestó que de muerte. Hoy también me retrasé un poco porque terminé la nueva declaración bajo las amenazas de Jesús Robles, dijo Pérez Correa. A esta toma de posesión, pues asistió el coordinador de Alternativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jorge Carlos Díaz Cuervo, y el representante de ese partido ante el IFE, Luciano Paz. Y en otros asuntos, fíjese usted que enfrentan activistas del colectivo LGBT o militantes del PRD. Alejandro Encinas y Alejandra Barrales, aspirantes a la presidencia del PRD, impartieron el foro Derechos de la Diversidad Sexual en la Izquierda Mexicana. Activistas de la comunidad LGBT demandaron igualdad de derechos y exigen esclarecer asesinato homofóbico. Asociaciones civiles del grupo LGBT y el diputado federal David Sánchez Camacho exigen el esclarecimiento de los jóvenes, de los asesinatos contra homosexuales en Guerrero. Y los cursos del programa serán impartidos por especialistas. Realizan Semana Trans en el DF. Reconocidos especialistas y activistas se reúnen para discutir temas relacionados con la población transexual, transgénero y transvesti, en favor de sus derechos tanto a la salud como a reconocimiento de identidad jurídica. Y bueno, en otros asuntos, fíjese usted que Cuba y Venezuela exigen ante Consejo de Seguridad de entrega de Posada Carriles. En Nueva York, Cuba y Venezuela exigieron hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el gobierno de Estados Unidos extradite a Caracas al líder anticastrista Luis Posada Carriles, al que acusan de ser responsable de actos terroristas como el atentado contra el avión civil cubano en 1976. En una reunión del Consejo de Seguridad sobre la estrategia antiterrorista de las Naciones Unidas, ambos países acusaron a Estados Unidos de incumplir las resoluciones de la organización en esta materia y mantener una política de doble rasero, señaló EFE. El embajador de Cuba ante la ONU, Rodrigo Malmierca, manifestó en su investigación que La Habana denuncia con firmeza y condena la responsabilidad absoluta del gobierno de Estados Unidos por la supuesta libertad de Posada Carriles, decretada el año pasado por una jueza federal estadounidense. El doble rasero y la impunidad no pueden prevalecer en este delicado asunto, advirtió Malmierca, quien reiteró su llamado a que el Consejo de Seguridad abandone su silencio conspirador en este asunto. Además, por ello insistió que los 15 miembros del máximo órgano de la ONU a exigir a Washington el proceso por el terrorismo de Posada Carriles o la aprobación de la solicitud de extradición presentada en 2005 por Venezuela. El diplomático cubano atribuyó que el anticastrista haya sido procesado en Estados Unidos solamente por delitos migratorios al temor que se hagan publicado detalles de sus acciones bajo órdenes de la CIA, de la que fue agente y colaborador. Seguimos todavía más con las noticias y fíjese usted que por enésimo periodo de Elba en el CEN. Enésimo periodo de Elba en el CENTE, Elba Esther Gordillo Morales inició ayer su enésimo periodo al frente del magisterio como le gusta operar. En la sombra, con creciente poder político, del lado siempre del gobierno en turno y en plena reestructuración del gremio para afianzar su presidencia indefinida. Ayer no hubo fiestas ni celebraciones, porque no es necesario, pues marchan con normalidad las elecciones sucesivas para ratificar el control elvista en las 55 secciones del sindicato. tener encendido el celular, la orden de Gordillo. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aseguraron que ante la inminente convocatoria del Consejo Nacional, en el que reestructura el Comité Ejecutivo Nacional del Gremio, el Ministerio Gordillo Morales ordenó tener abierto el celular y estar listos para que en cualquier momento se definan hora y lugar. Denuncian sobornos de vistas en Chiapas. Denuncian sobornos de la profesora Alba Esther en Chiapas, maestros de la sección 7 del CENTE. Acusaron a Alba Esther Gordillo y su sindicato a la dirigencia del gremio en el estado. Rosendo Galíndez Martínez, de intentar sobornar, fue el que dijo: intentan sobornar a los delegados con 50 mil pesos en efectivo y la promesa de prestaciones sociales. Los representantes del llamado Bloque Democrático mantienen un plantón en la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez debido a que los enviados del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE se han negado a acordar el mecanismo de elección de la nueva dirección seccional. Y fíjese usted lo que hace el experimento de Bután. Ya por una novedosa idea, este diminuto reino intenta integrarse al mundo moderno sin perder el alma. Primero se escuchan con claridad las notas altas de la trompeta ceremonial. Después, los peregrinos budistas orientan sus pasos hacia el sonido. El sol se ha deslizado detrás de las montañas que se yerguen sobre Timbu, la capital del reino de Bután, en el Himalaya. El último ritual del día está a punto de comenzar. Alrededor de la multitud, con cortes de pelo estilo paje y túnicas andrajosas, se encuentran los campesinos que han viajado durante 3 días desde sus remotas aldeas para visitar por primera vez la gran ciudad, quizá la única capital en el mundo sin semáforos. Cerca del centro de la plaza hay un grupo de monjes budistas. Tienen los brazos entrelazados y los dientes manchados de nuez de betel, que combinan con sus túnicas rojas. Juntos lo hacen y con campesinos, monjes y aldeanos se remolinan para poder ver la atracción principal: un niño pequeño parado en medio de un círculo, cuya camiseta anaranjada brillante le llega a las rodillas. Cuando el ritmo se acelera, el niño Kinsaj Morbu, de 7 años, se arroja al suelo, girando sobre su espalda tan rápido que se disuelve en una mancha color azafrán. La multitud, educada en el antiguo misticismo de Bután, la tierra de la tigresa valorada y el loco divino, quizás se pregunta si Norbu es un remolino en el que han enmarcado algún santo budista. De las bocinas no sale un ensalmo budista, sino los acordes iniciales de Hips Don't Lie, la atrevida canción pop de Shakira, a través de un elegante laptop de Washington. Y cuando Norbu gira para sostenerse sobre su cabeza sin meter las manos, su camiseta desciende para dejar al descubierto su homenaje a la cultura juvenil global. Eso es lo que hace este experimento de Bután. Si usted quiere tener todavía más información, bueno, pues métase a la página National Geographic, donde encontrarán muchísimos artículos aparte de este, que sin duda yo lo leí un poco solamente de lo que viene, pero usted todavía puede investigar más. Y ya para darle las últimas noticias, fíjese usted que la Puerta Grande, sí, la Puerta Grande es la historia de las camarillas dominantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Tiene un patrón definido: formación, consolidación y defenestración por el poder presidencial. Así pasó con los corros de Jesús Robles Martínez, que dominó en el CENTE de 1949 a 1972. Y obviamente de Carlos Longitud Barrios, de ese año a 1989. Fíjese usted, de 1972 a 1989 gobernó Carlos Longitud Barrios. Y ahora Carlos Salinas anuló a la agrupación, pues, de Longitud Barrios, porque como aliada le causaba más problemas que arreglos. Longitud incorporó a las filas de mando a jóvenes que que a comienzos de los 90s, como la juventud consumida, se plegaron al caudillaje del Mr. Gordito. Así lo manifiesta, el periódico Excelsior. Y en Reforma le tenemos santas batallas que se avecinan. Así lo dice el periódico Reforma: de capa negra, antifaz con orejas, el traje de cuero entero, el dibujo en el pecho de algo que parece un vampiro siluentando o pareciendo color rojo, Luis Fernando alza su cartelito contra la privatización de Pemex. Según él, viene vestido de barman, tiene 10 años apoyando a López Obrador y está convencido de que las fuerzas del mal le hicieron fraude a su líder en el 2006. Y en esta lucha, ¿quién es el pingüino? Pues Carstens. Y el guasón, Felipe Calderón. Y el acertijo, Mourinho. Gatúbela, pues la señora del este. No, y el capitán frío, espérese usted a ver quién es. Pues nada más y nada menos que Vicente Fox. Así lo anuncian en el periódico Reforma el día de hoy. Estas son las noticias generadas durante esta noche, miércoles santo, que esperemos que se pase usted unas felices vacaciones y una semana espléndida. Le recuerdo que las formas de contacto de este programa pues son radiotriple@hotmail.com, y usted puede escuchar esta emisión a través de guerreroz.luisvera.blogs.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. What's going on? And I said, hey! through the night, save me. Come back and save me. Where do you go, my lovely? Nos siguen acompañando. Y bueno, queremos mandarle un saludo a Maní y Carlos Isaac, así como a todos los de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, que nos están y nos han seguido escuchando miércoles tras miércoles. Ahora los vamos a dejar con la sección de tecnología y por supuesto con más música a través de esto que es De Todo Un Poco. extraño tanto. Sigo sin entender tu partida. Quisiera que supieras que vives en mi mente. Ojalá estuvieras aquí. Sean una vez más bienvenidos al programa De Todo Un Poco. Y en esta ocasión, en la sección de tecnología, vamos a tener varios temas. Como la semana pasada veníamos comentando sobre lo de Yahoo con America Online, y bueno, que tiene ahora por ahí una noticia interesante que más al rato comentaremos. Mientras tanto, déjenme decirle que en cuestión de las noticias voy a platicar con Google. Voy a platicar de Google Sky. Mira el cosmos a través de online. Fíjense, a través de Google ha lanzado este jueves Google Sky, su versión de Google Maps, pero para el firmamento, con atajos para obtener imágenes de piezas especiales del cosmos. como la Luna, el Sol y Marte. Listo en todos los idiomas, los usuarios de Google Earth tienen esta opción desde la segunda mitad del 2007. Por eso, que todas las imágenes y variantes del programa estén en forma pública en Internet es muy importante. Pero con el servicio se pueden hacer búsquedas de objetos específicos como planetas o estrellas, acceder a mapas históricos del firmamento o ver imágenes que ha tomado el telescopio Hubble. La presentación en línea de Google Sky será justo en la semana después de que Microsoft anunciara su Worldwide Telescope, pero aún inaccesible para el público en general. Disponible solo en ambientes Windows por su necesidad de CyberLife y exclusivo en inglés, características basadas por la nueva opción de Google. Cuentan en Google Dixon que un latinoamericano, el argentino Diego Gabinovic. Y vamos a empezar por platicarles qué es Twitter. Twitter, fíjense que es un servicio de redes sociales y microblogging. Es microblogging que permite a sus usuarios enviar mensajes de solo texto con una longitud máxima de 140 caracteres. Esto vía SMS, o sea mensajería instantánea. El sitio web de Twitter, Facebook o aplicaciones desarrolladas por programadores externos que permitan la comunicación con el sitio. Esas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario y son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El usuario de origen puede restringir el envío de estos mensajes solo a miembros del círculo de amigos o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto. Tras leer algunos de los mensajes publicados en Twitter, por ejemplo, estoy aquí escribiendo en Twitter, aquí a partir de este momento y por supuesto haciendo mi podcast de todo un poco, se puede entender que existan críticas y dudas con respecto a su totalidad. Pero últimamente han comenzado a aflorar ideas más que interesantes en torno a este servicio. Una clara innovación es la utilización de Twitter por parte de algunos medios de comunicación, permitiendo a sus lectores recibir las noticias en su web, móvil, Messenger o el propio Twitter, así como acceder a otros servicios ofrecidos por estos. Así que usted ya sabe qué es Twitter y cómo lo puede conseguir. Bueno, en unos momentos vamos a hacer los pasos para que usted nos vaya siguiendo y vayamos viendo cómo podemos entrar a esta comunidad que es Twitter. Esta comunidad que se caracteriza porque todos, desde los niños pequeños hasta el más grande, meten información. Si por ejemplo hay tráfico en Insurgentes, en la avenida Alabama y Dakota, específicamente te dicen: hay un chingado tráfico aquí entre Alabama y Dakota, ni se les ocurre venir. Ese comentario puede ser mandado directamente vía SMS y lo reciben todos los usuarios que estén en Twitter. Entonces ellos dicen: bueno, ok, ya me dijeron que ahí hay un tráfico, pues recomiendo no ir a ese lugar, a ese punto de reunión. Y todas estas cosas las han hecho precisamente como método de saber qué es lo que se hace, qué es lo que está aconteciendo en ese momento y en ese lugar. Es muy importante y vamos a conseguir estos pasos, que son, como les decía, los pasos son muy sencillos. Lo primero que se tiene que hacer es entrar a Google y ahí ponemos Twitter, se escribe T W y latina doble T, una E y una R. Después nos aparecerá la primera opción, que es Twitter. Ahí le damos un clic y posteriormente tendremos que manejarlo de la siguiente manera. Nos va a salir una pantalla que nos va a decir Twitter y nos va a poner la bienvenida y vamos a darle clic en el botón verde, ese que dice registrarse ahora. Le vamos a dar clic. Posteriormente nos va a decir que pongamos un usuario, una contraseña, nuestro correo electrónico y después nos va a decir que pongamos el número de la imagen para ratificar y bueno, meterte a la base de datos de Twitter. Estamos en el paso número 1 y después te va a aparecer una pantalla donde dice: Are you friends on Twitter? We can check in if anyone in your email contact already has a Twitter account. Es decir, tenemos ya, puedes tú checar desde este momento en tu correo de contactos y tendrás un mensaje de Twitter. Posteriormente te aparece una pantalla del mail, que es el radiotriple@hotmail. En el caso mío, ponemos nuestro password que pusimos en un inicio y le damos continuo. Nos esperamos unos momentos y vamos a ver qué más nos dice para ver. Está en este momento cargando pues a todos los contactos. Si no tenemos ninguno, bueno, nos va a decir que agreguemos a los que queramos y empezar ya a utilizar Twitter. Esos son algunos de los pasos. Ya cuando nosotros ingresamos a algún sitio, ¿para qué? Bueno, obviamente para mantenernos informados y si podemos, pues mantener informados a los demás. Dice ahora, venga, mira, fíjense, contact already on Twitter. Tenemos a Ceci Vallejos. Ceci Vallejos es una compañera y la tenemos en este momento ya como pues como una chica que está en Twitter. Yo tengo uno, ya le seleccioné, que le dije que sí, siguiente. Y le dije, bueno, ahora me aparece la lista de todos mis amigos que quiero yo agregar en Twitter. Y es toda la lista que tienes tú en tu bandeja de Hotmail, de la pata como está. Y entonces tú les puedes decir a todos lo que está pasando en ese momento y poderte comunicar con Twitter. De verdad que ahorita que entré es algo fascinante. Los invito a entrar y que me den, por supuesto, sus opiniones. Yo espero sus opiniones en el blog donde me están escuchando en este momento, guerrerozluisvera.blogs.com. Y también espero su comentario en radiotriple@hotmail.com. Y si ya se metieron a Twitter, pues agréguenme y estaremos por ahí charlando en cualquier momento, así sea desde su celular, así sea desde otra computadora, en el momento que sea. Lo importante es que estemos comunicados. Muchísimas gracias. Esto fue la etapa de tecnología aquí en De Todo Un Poco. La verdad al desnudo. Sin que te dé frío. Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a su sección de espectáculos. En esta ocasión, vamos a hablar, bueno, de un merequetengue que hemos tenido en el medio del espectáculo. Fíjense nada más y nada menos que nuestro queridísimo Cristian Castro está en demanda con su esposa, puesto que ya pues lo había demandado por no cumplir, por infiel, y bueno, esta relación no se ha dado muy bien. Lo hemos visto, bueno, cabizbajísimo, y además, bueno, su mamá piensa que va a ir a buscar ayuda en cualquier momento y bueno, lo acogerá con los brazos abiertos. Fíjense también que tenemos más noticias, porque por ejemplo prepara maletas Edgar Vivar. Ay no, nuestro queridísimo Edgar Vivar. Déjenme les cuento cómo va a ser todo esto, porque es este actor, no sé si ustedes lo recuerden, es el que actuó en Chespirito y bueno, prepara maletas, como les decía. ¿A dónde? Vamos a verlo. Edgar Vivar prepara maletas para irse a Argentina. En entrevista con el director Marco Cerneval, quien le ofreció participar en una serie de televisión, además de que estará en un musical producido por Julissa. Hasta donde tengo entendido, se trata de una historia en la que también participará la actriz uruguaya China Zorrilla, quien participó en el filme Elsa y Frank, agregó el comediante mexicano. Cernevale cuenta entre sus más recientes relaciones Tocar el Cielo, cuya historia relata como un grupo de amigos que comparte una tradición que cada año llevan a cabo de forma simultánea a las 12 en Argentina y a las 5 de la mañana en España. ¿Y qué más? Bueno, pues ya para finalizar, déjenme decirle que a Vivar no le da pena revelar que muchas veces ha hecho casting para alguna producción, ya que para la película El Orfanato preparó un DVD. Guillermo del Toro sabía que mí y de mi trayectoria, pero el director solo me había visto en la serie del Chavo. El actor egresado del Centro Universitario del Teatro aseguró que batalló para entender por qué debió emigrar al extranjero para volver la actividad artística. Fíjense que si aquí tenía, pues ahora sí que muy buen trabajo con lo de Chespirito, y después pues tuvo que emigrar a diferentes países para tener más oportunidades. Y luego, oh, Dios santo, ¿qué creen? Ay, ustedes no me lo van a creer. Pero bueno, se ha divulgado una posible rivalidad entre Juanes y la queridísima Shakira. El cantante y compositor colombiano Juanes negó que exista una supuesta rivalidad con su compañera Shakira y descartó que en el futuro se vaya a producir un enfrentamiento entre ellos, informó la revista de la semana. En una entrevista publicada en la más reciente edición de del semanario, Juanes dijo: "Valoro mucho el camino de los artistas colombianos y el camino de nuestra música. En eso, ella, Shakira, y yo venimos del mismo lugar". ¿Cómo es posible, pues, que estos dos pues, artistas tengan una rivalidad así tremenda? Después, fíjense, agregó que ambos hemos recorrido en pues una vía con muchos éxitos y obviamente muchos tropiezos en la vida. El intérprete de La Camisa Negra indicó que la idea de realizar el concierto Paz sin Fronteras el pasado domingo ante 200.000 personas en el límite entre Colombia y Venezuela surgió tras su recital en el Madison Square Garden de Nueva York el pasado 6 de marzo. Señaló que esa noche salió a cenar con su representante Fernán Martínez y su amigo Julio Sánchez Cristo, con quienes analizó la idea y resultó un concierto en talla internacional armado en menos de una semana. Y bueno, el espectáculo, en el espectáculo contó con la presencia de los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz y el colombiano Carlos Vives, además del dominicano Juan Luis Guerra y el venezolano Ricardo Montaner, entre otros. Respecto a su país, Juanes señaló que jamás las ocupaciones de mi vida profesional me impidirían seguir de cerca lo que todos los días pasa en Colombia y contribuir, obviamente, en lo que pueda para que algún día podamos salir de esta guerra y caminar tranquilo. Pues muy bien por Juanes, que aclara dos cosas: uno, que no tiene rivalidad con Shakira, y otro, que le interesa la mejor negociación entre países. Bueno, ya para finalizar, entre algunas otras notas, fíjense ustedes que vamos a hablar de los Tigres del Norte. Encabeza la lista con disco, los muchachos. Los Tigres del Norte siguen escalando listas de ventas y de popularidad tanto en México como en Estados Unidos, con su más reciente material discográfico Raíces, del que se desprende el primer sencillo Rumbo al Sur. El material discográfico contiene una serie de temas que conforman el acervo cultural de la música mexicana, como El Rey, El Hijo del Pueblo, El Golpe Traidor, No Volveré, Me Gustó y Es Sangre Caliente. Además de 100 años, Tu Recuerdo y Yo, y por supuesto de la canción Sin Ti, No Me Amenaces y Tonta, que son algunas de sus creaciones, de grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Manuel Esperón, Ernesto Cortázar, Samuel Lozano, Abelardo Pulido, Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, pues Pepe Aguilar, Aguizar y Armiento Fierro. Todos estos autores, bueno, obviamente han contribuido a la discografía de los Tigres del Norte. Por otra parte, el próximo 28 de marzo, los Tigres del Norte se presentarán en el... Fíjense nada más dónde. Se van a presentar en el Anfiteatro Gibson, en Los Ángeles, California. Y posteriormente viajarán a México para hacer algunas presentaciones. A ver cómo los acoge México a este grupo, que de verdad ha tenido mucho que dar y ha puesto nuestro... Ay, ya por último. Ay, se me olvidaba decirles. Es que fíjense que otra vez arma revuelo nuestra queridísima cantante Eri Quintanilla. Y ahora el asunto es que corrió a dos de sus empleados que trabajaban en Cumbia Kings. Ellos mismos nos dicen qué es lo que pasó. Adelante con la versión. Pueden largar, la puerta está muy, muy grande y está por ahí. Es que pues están despedidos. Digo, ya lárguense, no los quiero ver, no los necesito. No, lo único que sabemos es que ahorita estamos sin trabajo, estamos sin podernos mover, estamos con un contrato que se firmó, no sabemos exactamente los detalles, pero simplemente no tenemos trabajo y si es así, que alguien nos diga dónde va. La verdad yo creo que eso no se vale, así que tendrá que pedir disculpas o a ver qué hace, porque ellos la verdad están sin trabajo, ya lo escucharon ustedes. y no nos han dado la explicación de por qué los corrieron a estos dos grandes, pues, vocalistas de Eddie Quintanilla. Ojalá y se resuelva muy pronto este pleito, porque de verdad, si no, voy a tener que yo hablar con Eddie y decirle: ¿qué está pasando? Tú no eres así, ¿qué te pasa? Bueno, esto ha sido todo en los espectáculos. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima aquí en La Verdad al Desnudo, sin que te dé frío. Bueno, en la dedicatoria, fíjese usted, tenemos a nuestro compañero, más que compañero, amigo ya, Marco Antonio Axel, que le hace una dedicatoria a todos mis amigos y sus amigos. Bueno, lo vamos a dejar a continuación, así que adelante, Axel. Y esto va dedicado para mis amigos Donovan, Arturo, Osvaldo, Felipe, Luis y para toda la comunidad de Chimalhuacán. Un ángel y un amigo. Un ángel no nos escoge, Dios no lo asigna. Un amigo nos toma de la mano y nos acerca a Dios. Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. Un amigo nos cuida por amor. Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas. Un amigo te ayuda a resolverlos. Un ángel te ve sufrir sin poder abrazar. Un amigo te abraza porque no quiere verte sufrir. Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías. Un amigo te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías. Un ángel sabe cuándo necesitas que alguien te escuche. Un amigo te escucha sin saber que lo necesitas. Un ángel en realidad es parte de tus sueños. Un amigo cuando no está contigo, no solo te extraña, también piensa en ti. Un ángel vela tu sueño. Un amigo sueña contigo. Un ángel se preocupa cuando estás mal. Un amigo se desvive porque estés bien. Un ángel recibe una oración tuya. Un amigo hace oración por ti. Un ángel te ayuda a sobrevivir. Un amigo vive por ti. Para un ángel eres una hermosa misión. Un amigo es un gran tesoro que defender. Un ángel es algo celestial. Un amigo es una oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida, el amor y la amistad. Un ángel quiere ser tu amigo, y un amigo sin quererlo, también es un ángel. Pero quién sabe. Bueno, ahora fíjese usted, también tenemos la dedicatoria que hace nuestro amigo Axel a su novio Giovanni. Esto es lo que le dice, y bueno, le dedica la canción de Tu Amor, de RBD. Vamos a ver lo que les dice y después espero que escuche su canción, Tu Amor. ¿Qué quiero de ti? Una sonrisa que te salga del alma, que sueñe contigo, que me robes la calma, quiero estar siempre contigo, que me arranques un beso y que me quites el habla, quiero regalarte mi vida, para así vivir como en un cuento, y que me ames aún después de muerto, pero aún quiero más que eso, quiero beber de tu piel, sin perder la miel, del sabor de un beso. Quiero comer en tu boca y regalarme mi vida, aun cuando se encuentre marchita, quiero dedicarte cada segundo que vivo aquí, en este mundo, y entregarte mis respiros, aunque sea el último suspiro, y dime tú, ¿qué esperas de mí? Mi amor, I'm not sure of the right words to say. Maybe these simple words will do best explain what I feel in my heart, what I feel more each day. Oh, how to make you see, how to let you know, how to say how I love you so. With words you understand, words that get right through to your heart. Here's a place to start. Tu amor, I will always be. Tu amor means the world to me. Estará siempre en mi corazón. To best describe what I feel in my heart, what I feel for all time. Oh, how to make you see, how to let. let you know how to say how I need you so. With words you understand, was it getting right through to your soul? Words to let you know I'm on. I will always be to I'm on. Means the world to me. Estará siempre en mi corazón. Correspondieras, te daría mi vida entera. promesas de amor que siempre cumpliré. Prometo quererte de aquí hasta la muerte. La vida es tan corta para darte mi amor. Prometo adorarte, cuidarte y mimarte con todas las fuerzas que hay en mi corazón. Las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Oh, todos los colores. Él ha amido mil sabores. He sentido todas las estaciones. Y le bailo la vida. Aquí estoy. Aquí sigo. Porque encontré mi pasión. Porque amo lo que soy. Aquí estoy. Gracias, hasta la próxima. De todo, de un poco, todo, un poco, de todo, un poco. Tanto agujero.